Hola, buenas noches, compañeros. Quiero que sepan que estoy frente a este micrófono con una profunda tristeza. Lamentablemente, para mí, voy a leer una carta que escribió mi hija Eva. Y bueno, empieza así. Hola a todos, les cuento que tengo 21 años. Ingresé a la unidad 3 ya hace 2 años y 9 meses, o sea, con tan solo 19 años. Y tengo una condena de 7 años. Sé que me equivoqué, lo admito, pero ¿quién no se equivocó? ¿Quién no cometió errores en esta vida? Con la diferencia que no todos los que se equivocan como yo los condenan como a mí. Yo no maté, ni violé, ni trafiqué, ni torturé a nadie. Y estando acá me somete el servicio penitenciario que se encarga de maltratarme física y psicológicamente. No salgo de mi asombro cuando veo las noticias y veo cómo los abusadores, violadores, policías que matan pibes como yo, y ni hablar de Cromañón, torturadores, asesinos, robabebés, trata de personas y traficantes, tienen menos condena que yo, y hasta ni los condenan. Salen en libertad gracias al dinero que tienen para pagar abogados buitres que se encargan de que por un ilógico o misterioso recurso, si es que son condenados, tengan lo más mínimo y hasta en libertad salen. Es ilógico saber cómo han dañado física y psicológicamente a otro ser humano por el resto de su vida. Y en el caso de una madre que mata a su hijo, también no sé por qué tal motivo recuperan su libertad con facilidad. Les puedo asegurar que el sistema carcelario en nada ayuda a la inserción positiva para él afuera. El encierro agrava la situación de cualquier persona. Quienes están a cargo de dicha reinserción no están capacitados, o tal vez sí, pero no para bien, pero no está, tal vez sí, pero no, pero están bien capacitados para el fin opuesto. Su acoso es permanente, el maltrato es adecuado para quien tiene el poder de hacerlo sentir en lo cotidiano. ¿Y quién puede, frente al sometimiento, poder no salir perjudicada física o psicológicamente? Si alguno lo sabe, por favor me lo explique. Así puedo sobrellevar este presente sin salir perjudicada. Por otro lado, los grandes narcos no podrían serlo sin el aval de funcionarios y políticos de alta escala, empresarios que con su afán de obtener más dinero aún solventan los gastos de este gran negocio. Creo que este es el foco primario de que las cárceles estén superpobladas, ya que la juventud está matándose con el pago, la abstinencia los arrastra a delinquir una y otra vez, hasta que terminan acá, como yo, lejos de sus seres queridos, privados de todo. Lamentablemente es muy triste, pero es mi realidad, que me tocó vivir a mí y a mis compañeras y muchas personas y jóvenes como yo. Solo me queda confiar en Dios que esta pesadilla pronto pasará, y en mi realidad ver entre rejas la injusticia y la impunidad sigue en libertad. Gracias por escuchar mi carta, Eva.